Ah, vamos a cambiar el juego, vamos a hacer algo nuevo. ¿Qué pasa? Que están buscando que me desacate, cate. ¿Cómo? Que yo me desate, sate, subiendo la presión. Sácata, sácata, porque yo me desacate. Se siente una obra maestra. En el privado le llegaron miles de propuestas. Ella es de Argentina y escucha el SK. Se la pasa hablando de mí, no van a parar. Y como dice, dale don, don, dale, mami, don, don, dale. Cuando suene este ritmo, dale, vos no pares. Don, don, dale, mami, bon, bon, dame. Cuando suene este ritmo, dale, vos no pares. Me mueva todo lo que tiene y lo mueva hasta donde más puede. Mueva todo lo que tiene y lo mueve hasta donde más puede. Se puso re sátira, ella es la más rápida. Estoy revivido, ellos en la lápida. Ese booty rompe, ya no tiene compa. Se encuentra perdido, yo les digo dónde. Dale que baje, vida nueva. Como serpiente en la cadera. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Son 50 los shows en los 10 más virales. Me chupan la sangre como animales. Le doy gracias a Dios por estar donde estoy. No estaría acá si no es por los fans. Quieren entrar, tra, tra, tra. Puro rata, ta, ta, ta. Todo el día bla, bla, bla, bla. Y yo rap, pa, pa, pa. Para, bro, nos fuimos al choto, nada que ver. Llegamos a la fiesta al toque, armo un bailoteo. Ellos hablaron mal, ¿dónde están? Que no los veo. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a contar? Yo me siento re bueno, espectacular. Dale, dale, vos, dale. Que se rompa la pista. Dale, dale, vos, dale. Detonando una clandestina.